Quiero hablar en esta hora de estos versículos de la palabra del Señor y le he puesto como tema: esfuérzate en recuperar lo que has perdido. Esfuérzate en recuperar lo que has perdido. Todos conocemos por experiencia propia que nuestro Dios es un Dios poderoso, amoroso, y nos concedió su gracia y nos dio lo que nadie jamás pudo darnos en toda nuestra existencia. Nos dio su amor, su perdón, su salvación. Nos justificó, nos santificó. El propósito del Señor al entregarnos, al regalarnos, dicho de otra manera, esta bendición y este privilegio es que lo retengamos hasta que Él venga. Que lo retengamos hasta que Él nos llame a su santa presencia. Por eso, en la palabra del Señor, y lo hago para recordar un poquito, podemos mirar en el libro de Apocalipsis, donde el Señor le recomienda a su iglesia, a cada una de las congregaciones allí representadas, le recomienda tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, el capítulo 2, le dice claramente aquí en la palabra del Señor, versos 5 y 6, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Usted puede ver aquí que le está hablando de recordar, de tener presente, de valorar, de estimar lo que ha recibido. Y también el capítulo 3, verso 2 y 3, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Gloria al Señor. El 3:11 dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que nadie o ninguno tome tu corona. Gloria al Señor. Usted puede ver esto, es donde el Señor le hace un recuento de lo que le ha dado, de lo que le ha entregado, de lo que le ha permitido oír de parte de Él, de su palabra, de su gracia, de su santa voluntad, pero también lo que le ha entregado. Y dice que es bueno que la persona lo valore, lo retenga, lo guarde, lo aprecie, porque de otra manera perderíamos plenamente, porque Él vendría a nosotros en el momento que nosotros no estemos esperando, y será entonces la pérdida, el lloro y el crujir de dientes, según otra palabra del Señor. Así que ahora, mientras va escuchando la palabra del Señor, debe recordar, debe traer a su memoria. Por eso el Señor nos dio ese privilegio de poder retener, de poder recordar todos los sucesos desde nuestra niñez hasta nuestros últimos días. Usted ve que eso es puntual, eso está ahí, eso está archivado. Y hay cosas por las cuales usted pasa, por ejemplo, paisajes, lugares, y usted los encuentra parecidos, le parece como si hubiera estado, porque está recordando lo que usted tiene o vivió en su infancia. También hay algo que uno recuerda, es los sabores de las comidas, ¿verdad? Que eso queda ahí como un registro en el paladar que no se puede olvidar. Y usted puede viajar el mundo entero, pero aquello con lo que fue criado no se borrará, no se irá. Podemos recordar los momentos buenos como los momentos malos. ¿Qué es la diferencia? Que los momentos malos en muchas ocasiones son los que más nos marcan, porque eso es lo que no queremos, porque es viene a ser el sufrimiento o tal vez el menosprecio o muchas otras cosas que por las cuales pasamos, y entonces eso van marcando y van cicatrizando de alguna manera nuestro interior. Y a veces esas heridas no las sanamos. Por ejemplo, mucha gente dice, hay que perdonar y olvidar. Lo primero es correcto, uno perdona, pero no puede olvidar. ¿Qué sucede? Para que no le afecte y no le dañe, que al perdonar de verdad es como una herida, que por más dolor se sana y después queda la cicatriz, o sea, la memoria en su piel, pero ya no le duele. Y cuando uno ha perdonado, es capaz de recordar sin que le afecte, sin que le haga daño, sin que le lastime, sin que vuelva a usted a sentir esa misma experiencia inicial. El Señor le usa la memoria y le dice aquí claramente, acuérdate, acuérdate de lo que has recibido y ha oído y guárdalo. Es importante, el Señor nos va a juzgar por lo que hemos oído de la palabra del Señor. Él dijo, yo no vine a condenar al mundo, pero mi palabra, la que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Gloria al Señor. Así que es necesario que recordemos lo que hemos recibido a través de los oídos, y también hemos recibido como es el perdón, que lo hemos sentido. Hemos recibido la paz, hemos recibido el gozo, hemos recibido la presencia de Dios, hemos recibido dones, hemos recibido un ministerio en nuestro caso, hemos recibido muchas bendiciones, hemos recibido innumerables cosas por las cuales tenemos motivos suficientes para no olvidar, para no echar en saco roto, para no ser ingratos, para no tener en poco lo que hemos recibido de Dios. Así que esto es importante. Si ahora siente que ha estado perdiendo la comunión con Dios, que ha estado perdiendo la paz y que está en riesgo ya su salvación, pues no puede descansar o quedarse inactivo, quieto o conformarse con la pérdida, porque hay gente que no quieren recuperar lo que perdieron, se dan al dolor y dicen, no, ya lo perdí y no lo voy a recuperar. Deje, eso fue ya del pasado. No, tal vez hay cosas que sí merece que las deje en el pasado, pero lo que es de Dios, por ejemplo, si usted siente que está perdiendo la comunión con Dios, usted no puede quedarse tranquila o tranquilo. Usted tiene que reaccionar. Usted tiene que dar un grito delante del Señor para poder recuperar lo que ha perdido. Gloria al Señor. Así que debemos esforzarnos por recuperar todo lo que usted encuentra al escuchar la palabra que ha perdido. ¿Qué puede decirnos en esta noche este pasaje bíblico que habla de un grupo de personas que cortaron unos árboles y que a uno de ellos se le perdió un hacha, se le cayó al fondo del río, del pozo que había en aquel lugar? Pero para él era una gran pérdida. Pero ¿eso qué quiere decirnos a una generación como la nuestra, que está enfrentando unos cambios extraordinarios, que tiene muchos adelantos tecnológicos y que a pesar de ellos anda en una gran crisis en todo? Usted mira la crisis moral, la crisis de valores, la crisis de principios, ¿y qué diremos de la crisis espiritual? Creo que es la más grande, creo que es la más terrible que uno pueda ver, es la crisis espiritual. Gloria al Señor, el mundo está en una crisis espiritual. Así que en realidad lo que queremos con este pasaje bíblico es llevarlo a nuestra vida, a nuestra época, para que así como aquel muchacho pudo recuperar el hacha que para él casi ya era imposible recuperarla y lo hizo, hoy nosotros nos preocupemos por recuperar lo que hemos perdido. Lo primero que quiero señalar son las circunstancias. Usted puede ver en el versículo que nos ocupa en esta noche que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo es estrecho. O sea, el lugar es estrecho. Esa es la circunstancia. El lugar en que vivían era estrecho, reducido. Y no solamente era estrecho, porque hay lugares estrechos, pero no pasa nada. Pero hay lugares estrechos que no solamente incomodan, que como que asfixian, desesperan, sino que también evita el crecimiento, el avance. ¿Amén? Y, por supuesto, al poner en crisis nuestro crecimiento, también pone en crisis nuestra visión. Porque eso es falta de visión. Seguramente el profeta ya lo había observado y lo había visto, pero seguramente esperó que fuese de ellos, que ellos lo notaran, que ellos se dieran cuenta que el lugar en que estaba era estrecho y que eso estaba impidiendo que muchos otros vinieran, porque era allí una escuela de profetas. En medio de la crisis que vivía Israel, cuando aumentaban y habían por uno 450 profetas de Baal, o sea que esos se multiplicaban como las hormigas, mientras que los profetas verdaderos de Dios eran escasos. Así que pensar en un momento de esos, de crisis, expandirse, hacer instalaciones mejores, para que mayor número de hombres que querían también llegar a ser profetas de Jehová pudieran formarse, capacitarse y estar listos para cumplir la tarea y el ministerio de parte del Señor, eso era muy halagador, eso era algo muy especial. Yo creo que tuvo que halagar el corazón del profeta ver que alguien de entre de ellos, posiblemente ya lo habían comentado, era algo que ya estaba entre todos, de ver que el lugar en que estaban era estrecho y que había una apremiante necesidad, y era expandir, ampliar, ensanchar. Esto muy maravilloso, gloria al Señor, que esto se estuviera dando en ese momento. Pero, amados, gloria al Señor, lo interesante aquí, y es lo que quiero resaltar, es que no necesariamente lo que nos hace perder nuestra eficiencia y eficacia son cosas malas. Hay cosas buenas que pueden hacernos perder aún la vida espiritual. Hay una anécdota, y es que un hombre llegó a un aserrador. Era un hombre que tenía un aserrío, era el dueño de muchas máquinas y de grandes cultivos de madera. Vino alguien a pedirle trabajo y él le dijo: ¿sabe cortar un árbol, derribar un árbol? Lo sabe hacer sin que perjudique a nadie, sin que usted mismo corra peligro. Sí, claro. Entonces le hizo la prueba, le dijo: ve y corta aquel árbol. Y él lo hizo efectivamente, con eficacia. Y el patrón allí le dijo: está comprometido, está contratado, ha pasado la prueba y desde mañana va a ser nuestro empleado. Pero quiero recordarle algo, y es que la tarea aquí es derribar 30 árboles. Y él dijo: claro, muy bien. Al otro día llegó y le entregaron un hacha afilada y cortó los 30 árboles. Al otro día vino y efectivamente cortó otros 30 árboles y terminó el segundo día. En el tercer día vino a hacer lo mismo y ya no pudo cortar sino 26 árboles. Y el patrón le dijo: recuerde que hay un compromiso, son 30 y solo ha cortado 26. Al otro día él vino 2 horas antes de lo acostumbrado para poder sacar la tarea del día y cortar los otros 4 árboles que le habían quedado pendientes del día anterior. A pesar de que llegó 2 horas más temprano, solo pudo cortar 20. Y entonces siguió trabajando y siguió rebajando, mermando, hasta que el patrón le dijo: venga para acá, ¿qué le está pasando? Si usted se comprometió a cortar 30 árboles y lo vemos que madruga y se va tarde, desde muy temprano hasta que anochece, y vea que cada día es menos árboles, ¿qué le está pasando? Él no pudo decir nada, enmudeció, pero luego el patrón le dijo: permítame, enséñeme el hacha, enséñeme el filo. Lo enseñó y se dio cuenta que no cortaba, y le preguntó: ¿cuánto hace? ¿Cuándo fue la última vez que le sacó filo al hacha? Y él dice: nunca lo he hecho porque no me ha quedado tiempo. Eso quiere decir que hay cosas que, aunque no son malas, nos entretienen, nos absorben el tiempo. Y entonces, al tomarnos el tiempo, nos metemos en ello y nosotros no nos damos cuenta que estamos perdiendo, que estamos siendo menos productivos, que no estamos cumpliendo la tarea, que no estamos haciendo las cosas como es y como se deben hacer. Entonces, este hombre, en lugar de revisarse, en lugar de ver que había mucho más horas de trabajo, mucho más energía, mucho más desgaste físico, pero eso no lo, a él no lo hacía reaccionar. solo hasta que aquel hombre le hizo ver que el problema de él era porque el hacha que estaba usando no cortaba, no tenía filo. Gloria al Señor. Espero que su hacha, compañeros predicadores, pastores, le saque filo todos los días. Amén, amado hermano. Porque a veces estamos, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Dele gloria al que vive! Trabajamos aparentemente mucho más, y no es malo lo que se está haciendo, pero no se está haciendo efectivo. No hay una unción, no hay una palabra, no hay resultados, no hay conversiones, no hay crecimiento, no hay nuevos líderes, no hay nuevos pastores, no hay nueva gente que quiera buscar a Dios, que quiera introducirse en las filas del ministerio, sino que cada vez menos gente, menos vida, menos unción, menos gracia, y aparentemente se está trabajando más. Hay que revisar la vida espiritual, porque aunque no esté cometiendo cosas malas, puede que esté entretenido en otras cosas, en otras áreas, y esté descuidando lo importante que es su vida espiritual. ¡Gloria al Señor! Así que, amados hermanos, necesitamos, para poder ser productivos, debemos estar constantemente afilando el hacha, actualizándonos, estudiando la palabra. Amén. Eso es como un profesional. Un profesional va a la universidad y obtiene un título. Felicitaciones por ello. Pero ¿qué pasa? Si se mete al trabajo y no se actualiza, no hace algunas especializaciones y no se mete más y se pone actual a todos los cambios, se va quedando atrás y nadie lo va a ocupar. Por más que sea honesto, por más persona correcta que sea, pero no es eficiente. Entonces hay que ir, ¿verdad?, actualizándose, hay que ir creciendo, y así pasa en la vida espiritual. Tenemos que ir creciendo, tenemos que llegar a una medida, a la estatura de Cristo. No podemos quedarnos, no podemos echarnos a dormir del mismo lado siempre. No podemos creer que, como dice el Salmo, abra la boca y yo te la llenaré. Hay que mantener el buen depósito. Hay que mantener el fuego ardiendo. Hay que mantener encendida la lámpara. Y hay que mantenerla con aceite suficiente para no sufrir pérdidas. Gloria al Señor para siempre. Amén. Entonces, hay que ir actualizando, haciendo lo mejor, de la mejor manera, más inteligente posible, para cumplir cada día nuestra tarea y nuestra labor. Segundo, que puede causarnos pérdidas, los cambios. Los cambios son buenos. Pero usted ve que aquí dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Note bien que él no solamente, los muchachos, no solamente proponían ir al Jordán, cortar una viga, un árbol, y traerlo y ampliar lo que tenían. No, aquí están proponiendo otra cosa, ir al Jordán, y dice aquí, morar allí, es decir, construir unas nuevas instalaciones cerca del Jordán, cerca del río. Eso es un cambio, ¿verdad que sí? Usted ve que muchas veces los cambios, aunque programados, afectan. Usted no ha visto personas que han sido afectadas aún psicológicamente cuando están en una posición, cuando están en un lugar, cuando tienen cierta comodidad, cierta tranquilidad, cuando se sienten y luego son quitados, removidos o por muchas circunstancias de la vida se dan, se frustran, se deprimen, se la pasan llorando, se la pasan echándole la culpa a los demás, se están quejando con el que habla, están quejándose, se están lamentando y están ellos siempre colocándose como una víctima. ¿Por qué? Porque los cambios lo están afectando y eso, cambios programados. ¿Qué diremos de aquellos cambios que vienen abruptamente, que vienen de momento, cuando uno no los espera, como es, por ejemplo, un accidente, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, o mucha gente que le ha tocado salir de su finca, de sus casas, e irse a otro lugar para poder salvar la vida? ¿Qué diremos de esa gente que tiene que volver a empezar de cero? ¿Usted no ve que es uno de los flagelos que tiene nuestro país? Gente que tienen su finca, que tienen su ganado, que tienen sus comodidades, se vienen a la ciudad y se vuelven casi pordioseros y tienen que engrosar la delincuencia porque no encuentran otra solución. Amén, amado hermano, los cambios, así como nos pueden llevar al crecimiento, también nos pueden afectar y nos pueden hacer malograr los proyectos. ¿Cuánta gente? Yo he visto gente que se ha ido de acá, de esta ciudad, a la ciudad donde yo vivo, y ya allá, aquí eran fieles, pero allá no. O viceversa, allá eran fieles, eran colaboradores, y aquí no sirven. Aquí se han descarriado, se han apartado. Los cambios. Por eso hay que tener cuidado. Por eso no se puede salir de la noche a la mañana. Por eso uno no puede dejarse ilusionar e inventar de otro para cambiar de lugar sin haber contado con la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, eso es de Dios. Gloria al Señor, amén, amados hermanos. Así que no es fácil, los cambios traen problemas en ocasiones. Así como mejoran. A veces se cambia un pastor y a la congregación le va mucho mejor, 10 veces mejor que con el que tenían. ¿Cierto que sí? Y así sucesivamente. Entonces, hay cosas que sirven, favorecen, pero hay otras cosas que en el cambio también afectan. Gloria al Señor. Amén. Tercero. Las limitaciones de los recursos. Este muchacho dijo, hay y era prestada. Eso habla de escasez. Eso habla de limitaciones en los recursos. Gloria al Señor. Usted ve, por ejemplo, el verso 2, que dice, ahí está mostrando la escasez. Está diciendo, vamos ahora al Jordán, tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. ¿Qué es lo que no hay en este momento? Mano de obra. Ellos tienen que dejar de estudiar, ellos tienen que dejar de prepararse, hacer un alto al estudio, irse al Jordán a cortar la madera, y no solamente era cortar la madera, era construir nuevas instalaciones. Cuando ellos dicen, vamos, cortemos, y así sucesivamente está involucrando que eran ellos tuvieron que tomar el proyecto en sus manos. Eso demuestra que no habían recursos para pagar la mano de obra. Gloria al Señor. Entonces, eso también habla, amados hermanos, de que en ocasiones la escasez, las limitaciones nos llevan a hacer cosas que pueden ponernos en aprietos, que nos pueden meter en situaciones donde perdemos nuestra eficacia, eficiencia como siervos de Dios. Usted ha visto mucha gente que se ha metido en unas deudas, que ha perdido la paz, que ha perdido la efectividad en su ministerio. Amén, amado hermano. Porque en el momento de escasez, en el momento difícil, ellos no saben esperar en Dios. Ellos no saben decir, esperemos que Dios obre. Esperemos que Dios nos ayude. Esperemos que Dios nos supla. Ellos no saben ir a Dios a decirle, Señor, si está en este proyecto, ayúdenos, provéenos, ábrenos las puertas. Y ahí es que fracasa la persona, porque hace cosas por no haber ido a la verdadera fuente, que es Dios. Gloria al Señor para siempre, amén. Pero me gusta que alguien le dijo al profeta, te rogamos que venga con tus siervos. Y él no negó, él no se negó, dijo, está bien, yo iré. Y fue con ellos, dice el verso 4, se fue pues con ellos. ¡Qué bendición! Él no era tan jovencito ya para este momento, tenía una edad considerable, pero fue con ellos, se involucró. ¿Sabe por qué quiero resaltar este detalle? Porque hay gente joven y hay gente con muchas capacidades, pero están haciendo lo que dice Lucas 30 al 37. ¿Qué hay allí? Un hombre tirado a la vera del camino con una necesidad tremenda y un hombre llamado a proveer, a ayudar, a auxiliar, a velar, que es el sacerdote, y lo mira y sigue su camino como que esto no es conmigo. Viene un levita, lo mira y dice, esto tampoco es conmigo, y sigue. Solo un samaritano lo vio y dijo, este es un ser humano, aquí hay una oportunidad para servir, esta persona tiene necesidad, yo le voy a auxiliar. Amén. Qué bueno que nosotros como siervos del Señor y como pueblo en general podamos remangarnos un poquito las mangas de la camisa y meternos y ayudar y servir y colaborar y ayudar y suplir la necesidad que tiene mi hermano. Usted ve que hay mucha gente en las iglesias, pero cada uno mira y pasa de largo. Eliseo no miró la necesidad y cerró los ojos y siguió adelante. Él se fue, él se incluyó, él se metió en el proyecto. Él dijo, esto también me pertenece a mí, esto también es mío. Amén. Le puso corazón. A veces nosotros no le ponemos corazón a la obra de Dios, no la amamos, no la tenemos aquí dentro. La miramos desde lejos y ahí usted ve muchos, y aquí en Bucaramanga hay muchos de ellos, y han habido gente que lo que han mirado la obra de Dios es solo para su propio beneficio, para su propio lucro, para su propio bienestar, para engrosar sus cuentas, su bolsillo, pero no para que dejar un legado, no para que la obra de Dios y el Dios de la obra sea glorificado y sea exaltado. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, tengamos cuidado cuando vengan esas limitaciones de los recursos. Y en cuarto lugar, el activismo. Dice aquí la palabra: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, ¿cuándo lo hizo? Cuando estaba activo, cuando estaba ocupado, cuando estaba allí, se le cayó el hacha en el agua. ¿Qué quiere decir eso? Mucho activismo. Porque los que han cortado madera, los que han usado un hacha, los que han usado cualquier herramienta que lleve un mango, se da cuenta que el hacha en sí le da un aviso. Le da aviso cuando se está soltando. Ella no se sale inmediatamente. Ella comienza a aflojarse. ¿Qué vemos aquí? Mucha actividad. Estaba, pues, bueno por ello, porque estaba dispuesto a derribar el árbol lo más pronto posible. Pero está mostrando su inexperiencia. Era un novato. No tenía experiencia. Y su falta de experiencia, amén, y su falta de estar, ¿verdad?, relacionado con la herramienta, no se dio cuenta cuando comenzó a aflojarse, sino que siguió y siguió y siguió hasta que se cayó. Así hay mucha gente por el activismo, corriendo, madrugando, saliendo de una cosa para otra, compromiso, corriendo de allí, van a la oficina, van de la oficina a la casa, van de una cosa, van de la otra, pero no oran. No tienen una vida devocional, no tienen una vida de dependencia con Dios. Amén. Hay mucha actividad, pero poca vida de oración. Hay mucha actividad, pero poca consagración. Hay mucha actividad, pero poca alabanza. Hay mucho ruido, pero muy poco fruto. Muchas veces cantamos, pero no hay ministración, porque lo que queremos es mostrar nuestra voz, nuestros talentos, no glorificar, no exaltar a Dios. Mi voz debe exaltar a Dios, debe ministrar al pueblo. ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida espiritual de la iglesia? Muchas carreras, muchos trabajos, muchos compromisos, pero poca búsqueda de Dios, poca consagración. Muchas predicaciones vacías. Aleluya. ¿Puede decir amén? Gloria al Señor. Amén. El activismo. Nadie está en contra del trabajo. El mismo Señor Jesucristo, mi Padre, yo hasta ahora trabajamos. Y también dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y hay muchos versículos que yo le pudiera mostrar, pero el tiempo avanza, sobre lo que es el trabajo. Usted mira que el apóstol Pablo también recomienda y dice: el que no quiere trabajar, que quiere ser un niño bonito en la congregación, que los demás lo mantengan, que los demás le den todo. Porque hay gente dentro de las iglesias que cogen malas costumbres de venir, que vienen a ayunar. Y ya gente de edad, pero es a ver quién entra a la congregación para ver a quién enamoran. Para ver a quién llega con alguna comodidad para sacarle prestado. Para no pagarle, es una manera de robar fácil. O sea, se roba por las buenas. Y luego eso trae divisiones, trae contiendas, trae malas miradas, malos tratos. ¿Y cómo quiere que la presencia de Dios se manifieste donde no hay libertad, donde hay ataduras, donde hay chisme, donde hay contienda, donde hay rivalismo, donde quiere cada quien quiera parecer el mejor? Ahí no hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Y cómo se manifiesta esa libertad? Cuando le podemos alabar. Así que no diga, bueno, es que no debo trabajar tanto. No, hay que trabajar. Pero lo que me refiero es que primero hay que buscar a Dios. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y la justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El Señor dice en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a descansar, a reposar, y que comáis pan de dolores. Por demás, porque usted está madrugando demasiado, prácticamente le está quitando el tiempo a Dios, le está quitando el tiempo a su hogar, a su familia. Se sale a las 7 de la mañana de su casa, regresa a las 10 de la noche, 11 de la noche, sus hijos ya están dormidos, su esposa también. ¿Qué tiempo le está dedicando primeramente a Dios? Y llega cansado, ¿qué oración va a hacer después de las 11 que llega? ¿Sabe qué hace la mayoría de la gente? Llega y cena, come una cantidad exagerada y luego se sienta a relajarse ante la pantalla. Como muchos hermanos que dicen, no, yo no voy a culto el domingo en la tarde para quedarme con la familia. ¿Cuál familia, mentiroso? Usted lo que hace es prender en la pantalla y quedarse ahí dormido. ¿Seguro? Y entonces le preguntan al otro día, ¿por qué no vino al culto? No, le dediqué el tiempo a mi esposa. Y le dice, manito, hay que dedicarle tiempo a la mujer y a los hijos también, porque si no lo está haciendo. Y la mujer ya que, mejor dicho, que está que lo tira a la calle, porque no le dedica tiempo. Eso es, hermano. Esa es la condición de mucha gente. Esa es la condición de muchos cristianos. Están llenos de trabajo. Están trabajando más de lo que debieran trabajar. Y no ven la plata. No ven la prosperidad. No ven la bendición de Dios. No ven nada de eso. Porque le están quitando el tiempo al Señor, hermano. Reciben el salario, como dice la palabra en los profetas menores, y lo echan y el bolsillo es como si estuviera roto, no se les ve, no les alcanza. ¿Qué van a hacer? Hay que buscar a Dios primero. Hay que entender que la fuente es Dios, que Dios es el que puede bendecir, que Dios es el que puede abrir las puertas, que Dios es el que puede hacer cosas grandes. Que si Dios no edifica la casa, que si Dios no nos bendice, por más esfuerzo que nosotros hagamos, no es posible lograrlo. Por eso mucha gente se ha dañado y ha salido del ministerio, porque mientras están luchando, trabajando, sirviendo, han dejado cosas importantes. El prestarle atención a detallitos en su vida espiritual, a prestarle atención a ciertas inclinaciones en su corazón. Gloria al Señor, amén. Entonces, la actividad nos puede llevar a la ruina, nos puede llevar a la destrucción espiritual. Hay que saber invertir el tiempo. Hay que comenzar buscando a Dios. Lo demás nos será añadido a la medida de nuestras necesidades. Gloria al Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y luego pierde su alma? De nada le sirve. Gloria al Señor. Y en quinto lugar, debo reaccionar. Debo admitir que he perdido, que el hacha ya no está allí en el mango, que el hacha ha perdido el filo, que ya no corta. Él pudo haber fingido, cuando se le cayó el hacha, seguir cortando. Y usted no ha visto gente que se les ha caído el hacha y ellos siguen dándole con el mango al árbol y haciéndole creer a la congregación que ellos siguen bien. Haciéndole creer a la congregación que ellos tienen vida cuando están muertos. Hay gente que viene a la congregación y aparenta que están bien, pero viven en problemas, en conflictos, hacen cosas pecaminosas. Gloria al Señor, pero están fingiendo. Este hombre pudo haber fingido, haberse quedado ahí, que los demás lo vieran ahí como trabajando, como que aquí no ha pasado nada. Pero él no hizo eso. Él hizo lo que tenía que hacer. Ese hombre gritó desesperadamente y dijo: ¡Ay, Señor! Y era prestada, ni siquiera era mía. ¿Sabe que lo que Dios nos ha dado es prestado? La vida es prestada, todo lo que tenemos es prestado. Usted no puede decir: yo hago de mi vida lo que quiero. Esa no es la vida suya, es la vida que Dios le prestó para que usted le sirva, para que usted le glorifique, para que usted lo exalte aquí en la tierra. Aleluya. Entonces, no trate de fingir lo que no tiene. Y no trate de fingir que tiene filo cuando ya ni corta. No trate de fingir que tiene el hacha cuando ya se le cayó. El hacha está abajo. Y ahí lo que tiene que es esforzarse, reaccionar positivamente. Debemos estar dispuestos a regresar donde la perdimos. Volver a la fuente, ser sinceros, no escondernos detrás de las excusas. Usted ve que hay gente que viene y confiesa, pero confiesa una parte y deja mucha cantidad de cosas que no confiesa, que no dice. Caí y luego comienzan a maquillar. ¿Sabe que cuando uno, por eso es que las excusas no sirven? Porque cuando uno presenta una excusa delante de Dios, uno enfrenta a Dios. Porque es como si le dijera: Señor, yo pequé, pero yo pequé porque se me presentó esta situación, porque me vi estrecho, porque me vi acosado, porque no encontré más que hacer. Pero Dios le está diciendo que es pecador. Y cuando Él le está diciendo: pero mire, es que esto me pasó por esto y por esto, entonces está diciendo: Señor, se equivocó. Porque usted me está condenando, diciendo que soy pecador, y yo le estoy presentando unas causas por las cuales yo tuve que hacer esto y no fue pecado, como el caso de Saúl. Espere 7 días hasta que yo vaya. Y él esperó 7 días. Pero también nuestra fe y nuestra espera es puesta a prueba. Entonces, la presión que el enemigo, ¿verdad?, vino, es que el ejército comenzó a desertarse, a decirle: no, esto parece que no va a haber guerra aquí. Vea, llevamos tantos días aquí incómodos y aquí no hemos salido a la guerra. Yo me voy. Y comenzó a irse el ejército. De 200, de 500, de 100. Y venían y le decían: se fue otro grupo. Se fueron 100. Se fueron 200. Entonces inmediatamente desesperó. Y además venía otro y le decía, y el ejército filisteo ya se está acercando, vea, ahí vienen ya, y vienen con carros y con caballos y con armas tremendas. ¿Y qué vamos a hacer, Saúl? Y entonces dice él, viendo que no venía Samuel, me esforcé. O sea, que no fue así por... Antes agradezca. Dicho de otra manera, ¿no? Antes hice. Debe más bien agradecerme que por lo menos se me vino eso a la mente y hice eso. Porque me dije, va a venir el momento de enfrentarnos y no hemos hecho nada. Primero por Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Está bien, hijo, por lo menos sacó ciertas habilidades. Contamos con un rey inteligente, con un rey que busca soluciones donde no las hay. ¿Qué le dijo? Locamente has hecho. Has actuado como un loco, lleno de nervios y de miedos y de temores y de dudas. Luego, cuando lo mandó a pelear contra, a acabar a Amalek, hizo lo mismo. Y cuando el profeta le dijo, has desobedecido el mandamiento de Jehová, él dijo, antes bien obedecido, lo he obedecido. ¿Y qué son esas vacas, esas ovejas que por ahí se bramido de vacas y ovejas? Bueno, es el pueblo, las perdonó. ¿Y qué es ese sujeto ahí? Era el primero que tenía que bajarle la cabeza. ¿Se da cuenta? El Señor no le pasó. El Señor le dijo, el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Lo desechó como rey. Sin embargo, este hombre no le importó el saber que había sido desechado. A él lo que le importaba era la imagen ante el pueblo. Y le dijo, hónrame delante del pueblo y lo demás es mi problema. Pero yo necesito que este pueblo siga creyendo que Dios está conmigo. Ay, hay que tener discernimiento y hay que tener una vida espiritual. La iglesia debe tener una vida espiritual. La iglesia no puede tragarse todo entero. La iglesia debe reaccionar. La iglesia debe mirar la vida espiritual del pastor. ¿Por qué no hay unción? ¿Por qué no obra la palabra? ¿Por qué no hay crecimiento en la iglesia? Porque pasan los años y nadie se convierte. Y si pasan a aceptar a Cristo, nunca más vuelven. Algo está pasando, algo está pasando. Y si es que se están quedando, ¿cómo se están quedando? ¿Está enseñando la palabra? ¿Está enseñando con el ejemplo? ¿Está enseñando la palabra sobre la santidad interna y sobre la santidad interna externa? ¿Está su vida, su esposa y sus hijos dando ejemplo? ¿Están los que colaboran dando ejemplo? A veces nos dejamos atar por los sentimientos a una persona. Y seguimos sentimientos. No la dirección de Dios. Y eso es peligroso, hermano. Por eso el profeta le dijo, ¿dónde cayó? ¿Y qué dijo el Señor en Apocalipsis 2:5? Mira, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Mira de dónde has caído. Y Eliseo le dice, ¿dónde cayó? El mejor sitio para buscar es donde se nos cayó, es donde se perdió algo. Hay gente que se les pierde algo aquí y se van a buscarlo por adentro a 2 kilómetros. La mujer que perdió el dracma, ¿qué hizo? No salió de la casa. prendió la lámpara, abrió las puertas, barrió la casa hasta que encontró la dracma. Hay que buscar en dónde se cayó. Hay que buscar en dónde comenzó a mermar. Hay que buscar en dónde empezó a perder la vida espiritual. Hay que buscar donde dejó de alabar a Dios, cuando dejó de estar activo, cuando comenzó a quedarse dormido en el templo, cuando venía a orar y se quedaba dormido. Ahí hay que mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Ahí hay que mirarlo. ¿Está mirando dónde está desfalleciendo su vida espiritual? ¿Dónde está mermando? ¿Por qué ya le cuesta trabajo levantar las manos? ¿Por qué ya no le sale un amén de sus labios? ¿Por qué ya no hay gozo? ¿Por qué ya no hay alabanza? ¡Amén! Hay que mirar ahí, ¿dónde has caído? ¿De dónde has caído? ¡Has perdido la vida! ¡La vida hay que recuperarla! ¡No se puede seguir adelante si hemos perdido la vida! Iglesia, obreros del Señor, despertemos, busquemos a Dios, volvamos al altar, volvamos a la vida de oración, a la vida de alabanza, a la vida de la palabra, a la palabra, a la palabra pura de Dios. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Eso es lo que se necesita en esta hora de crisis. Que la iglesia se levante, que los obreros nos levantemos, que nos humillemos. Levante sus manos. Aleluya. Comienza a alabar a Dios, a reconocer su merma, a reconocer su condición, a reconocer que sin la vida de Dios no hay vida. Aleluya. Su gloria está aquí, hermano. Él quiere que usted vuelva en sí, que usted recupere lo que ha perdido. Mientras tenga vida hay oportunidad, hay esperanza, todavía hay esperanza, iglesia, obrero del Señor, todavía hay esperanza, pero hay que reaccionar, reacciona antes que sea tarde. Permítale la ayuda de Dios. Él está preguntando, ¿de dónde has caído? ¿Qué te llevó a la caída, al fracaso? ¿Qué te está llevando a la merma? ¿Por qué no estudia la palabra? ¿Por qué no tienes la vida, la unción? Respóndale a Dios. Aleluya. Tal vez tendrá que decirles que me he entretenido en las bagatelas de la vida. Es que me he entretenido en tantas cosas, tantos quehaceres. El Señor le dijo a Marta: Marta, cargada y cansada está con muchas cosas, anda, está turbada, pero solo hay una cosa en la vida, y María ha escogido esa mejor parte que no le será quitada. Aleluya. Reacciona, que mejor venir a los pies de Cristo, que mejor sentarse a oír al Señor que estar atareado con tantas cosas. Descansa en el Señor. Si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que lo hacen. Aleluya. Espíritu Santo, gracias. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Adore al Señor, mi hermano. Levante sus manos y con sus labios exprésele alabanza. Alábalo. Alábalo por lo que Él le ha dado. por lo que Él le ha permitido recibir, por lo que le ha entregado. Aleluya, alábalo.